Bustamante, de Tacna, Moquegua, Arequipa. Qué tristeza hay en mí, qué soledad. Hoy en esta canción quiero llorar. Qué tristeza hay en mí, qué soledad. Como tú.